Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque os tragáis los capitales de las viudas con pretexto de largas oraciones. Por eso sufriréis una condenación más severa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque andáis recorriendo el mar y la tierra para hacer algún prosélito, y cuando lo encontráis, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: el que jure por el templo no ha hecho nada, pero el que jure por el oro del templo, ese sí queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué cosa es más grande, el oro o el templo que hace sagrado ese oro? También decís: no importa que alguno jure por el altar, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué cosa es más grande, la ofrenda o el altar que santifica dicha ofrenda? En realidad, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima de él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en él, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis los diezmos hasta de la menta, del anís y del comino, pero habéis descuidado lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto se debía practicar sin descuidar aquello. Sois guías ciegos, vosotros, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro está lleno de rapiña y de intemperancia. Oye, fariseo ciego, primero limpia el interior del vaso y del plato para que luego también esté limpio el exterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque os parecéis a esos sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de podredumbre. Así también vosotros, por fuera les parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que levantáis sepulcros a los profetas y decoráis los sepulcros de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en derramar la sangre de los profetas. De manera que atestiguáis contra vosotros mismos que sois los hijos de los que asesinaron a los profetas. Acabad, pues, de colmar la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis del castigo del infierno? Yo os enviaré profetas, sabios y escribas. A unos de ellos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. De modo que sobre vosotros caerá toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Barakías, a quien asesinasteis en el templo y el altar. En verdad os digo, todo eso va a recaer sobre esta generación.